dijo Jesús: y aquel que me envió, el Padre, él ya les había hablado de mí. Jamás han querido escuchar su voz. Tampoco saben cómo es él físicamente. No guarda su ley ninguno de ustedes. Además, a aquel que él envió, ustedes no le creen. Interpreten muy bien las escrituras, porque todos ustedes siguen creyendo que a través de ellas tendrán la salvación, y no, ellas solo cuentan lo referente a mí. Yo no veo que ninguno de ustedes quiera seguirme para que tengan vida. Pues, alabanzas de los hombres, yo jamás recibo. Yo que los conozco, sé que ninguno de ustedes ama a Dios. Juan capítulo 5, versículo del 37 al 42. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por sintonizar este su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, José J. Valderrábano y producción, con muchísimo gusto deseamos que se hayan dado el tiempo esta semana que terminó para haber corroborado por lo menos una de las citas que nos permitieron a bien aportarles la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí hemos expresado es la verdad. Y bueno, una vez más, vaya por favor nuestras más sinceras disculpas a todos los que tan amablemente sintonizan en este momento y en las próximas transmisiones, aquellos que tienen la gentileza de sintonizarnos, porque es incorrecto, pero les ruego que me permitan repetir la cita con la que abrimos nuestro programa. Queridísimos hermanos cristianos, todos los que formamos esta maravillosa familia de la última advertencia, no los invitamos a que pasen a formar parte de algún club o de algún grupo religioso que intentamos estar formando. Simplemente escuchen lo que dice el maestro, ¿eh? Lo que dice el que ustedes afirman ser su Dios. Escuchen, por favor, y verán cómo los tienen engañados. Y dijo Jesús: aquel que me envió, el Padre, habla de otro más alto que él. Fíjense bien. Aquel que me envió, el Padre, ya les había hablado de mí a través de los profetas. Jamás han querido escuchar su voz. Tampoco saben cómo es él físicamente. Ninguno de ustedes guarda su ley. Además, a aquel que él envió, ¿qué quiere decir el maestro? Ustedes no le creen. Estudien interpreten, reflexionen muy bien las Escrituras, porque todos ustedes creen que en ellas encontrarán vida eterna. Y no, no es cierto, es falso. Dice el maestro, ellas solo cuentan todo lo referente a mí. Y no quieran llegar a mí, fíjense bien, para alcanzar la vida eterna. Y a ustedes les prometen que Jesús es el camino para la vida eterna. Y el mismísimo maestro dice, no quieran llegar a mí para tener vida eterna. Yo no veo que ninguno de ustedes quiera seguirme, pues alabanzas de hombres yo no recibo. Cristo, nuestro Salvador. Y luego tienen a Bit, ¿cómo se llama? Marcos Bit. Y luego tienen a la otra, ¿cómo se llama? Que se viste como Tehuana también. Down, ¿no? Lira Down. Maestro, nuestro Salvador. Y todos haciéndole eco. Oigan, alabanzas de los hombres yo no recibo. Repito, dice el maestro, porque alabanzas de los hombres yo no recibo. Yo los conozco muy bien y sé que ninguno de ustedes ama a Dios. Juan capítulo 5, verso 37 al 42. Se los digo al oído, hermanos, para que vayan y corroboren y puedan darse cuenta que pagan a estos ladrones por mentiras. Alabado sea el nombre glorioso de nuestro amado Padre. Bendito sea nuestro amado Maestro. Porque el festín que se están dando con la imagen del Maestro sacrificado, lo pagarán muy caro. Alabanzas de los hombres yo jamás recibo. Corrobórelo. Juan capítulo 5, versículo del 37 al 42. Hermanos, si ustedes me tachan de apasionado, el mundo antiguo, a nosotros los esenios, nos marcó con el término de celotas, que significa celosos. Bueno, ¿quién creen ustedes que a nosotros nos da nuestro pan y nuestra agua? ¿El Maestro Jesús el Cristo? ¿Solo Jesús salva? El único que nos da nuestro pan y nuestra agua, y del único que pende nuestra vida, es del bendito, el Altísimo. Nuestro amado Maestro dice, mi Padre que está en los cielos. Allá ustedes, queridísimos hermanos, semana a semana, lo único que intentamos es provocar en ustedes la reflexión. Bueno, pues ahora el mismo maestro dice, reflexionen, investiguen, confirmen muy bien lo que dicen las Escrituras, porque ustedes siguen creyendo que en ellas encontrarán la vida eterna. No es cierto. Ellas solo dan pruebas de mí. No quieran llegar a mí para tener vida eterna, porque alabanzas de los hombres yo no recibo. Yo que los conozco, sé muy bien que ninguno de ustedes ama a Dios. Pero bueno, ¿sabían ustedes, queridísimos, que un día como hoy, pero del año 1223, en Roma, el Papa Honorio III aprueba la regla definitiva de San Francisco de Asís con la bula Solet Annuere, la cual rige actualmente a la orden de frailes menores? Pero, ¿sabían ustedes que un día como hoy, pero del año 1268, empieza el cónclave de 1268-71? 3 años. El más largo de la historia, con una duración exacta de 34 meses, que finalizó con la elección como papa a Gregorio X. Imagínense, queridísimos hermanos, las pachangas que se traían durante 3 años. Pero, ¿sí sabían ustedes que en el año 1560, en un día como hoy, en Roma, el Papa Pío IV proclama la bula de convocatoria del Concilio de Trento? ¿Y qué? Un día como hoy, pero del año 1947, en Nueva York, la Asamblea General de la ONU decide dividir el mandato británico de Palestina en 2 estados, uno árabe y el otro judío. Queridísimos hermanos, bueno, recuerden que diariamente publicamos información importantísima, relevante y muy valiosa como esta, pero solo de manera general en las redes sociales, por lo que les rogamos consulten, visiten nuestro nuevo portal www.ultimaadvertencia.com, o nos pueden identificar en Facebook como Yosef Ben Aharon, o en el caso de Twitter como @JJValderrábano, y en nuestra página pueden encontrar varias de nuestras efemérides ilustradas de manera bellísima, para que en el caso de los que están llevando a cabo investigaciones profundas queden más que satisfechos. Y quienes desean entrar en contacto con sus servidores, bueno, además de que ya lo saben, pueden hacerlo por medio de las redes sociales que ya mencionamos, o también lo pueden hacer a través de Skype, en donde nos ubican como JValderrábano90. Quienes radican en Europa, Medio Oriente, Asia, África y Oceanía podrán entrar en contacto todos los martes a las 14 horas 2 de la tarde, tiempo del centro de México. Para la mayoría de ustedes estaríamos hablando entre las 8 y 9 o 10 inclusive de la noche. Y también para todos los queridísimos hermanos de América, hablando de América del Norte, Centroamérica y Suramérica. Estamos para servirles los martes a las 20 horas, equivalente a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, en donde para nosotros, con los que participan, no se imaginan el honor tan grande que es el que nos permitan esa relación tan estrecha, tan intensa. Muchísimas gracias. No dejen de visitar, por favor, de manera constante, nuestro nuevo portal. Recuerden, www.ultimaadvertencia.com. Es el mejor portal en su género. Queridísimos hermanos, el día de hoy, en nuestra sección titulada La imagen de la semana, presentamos a ustedes una maravillosa obra arquitectónica localizada en Jerusalén, allá en Israel, la cual es conocida mundialmente como el Muro de los Lamentos. Fíjense, hermanos, que este muro corresponde a los restos del lado occidental de la muralla que rodeaba lo que antiguamente fue conocido como la Casa de Dios, construida por el rey Salomón. Y no obstante que todos ustedes conocen acerca de él, bueno, en esta ocasión queremos presentarles a todos ustedes algo que sin duda les fascinará. Pues, como pueden ver en la imagen que tenemos en pantalla, la altura del muro rebasa los 27 metros. Pero permítanme, estamos hablando de la explanada que ustedes tienen en pantalla. Pero para que más se maravillen, en realidad, la altura de este muro es de 36 metros, considerando que hay poco menos de 10 metros por debajo del suelo de esta explanada. Observen, por favor, en pantalla, y lo que ustedes tienen es, queridísimos, la parte que no se aprecia por fuera, pero que siendo parte del muro, nada más que, queridísimos, este se encuentra del lado árabe. Tenemos que bajar. Al fondo se aprecian las escalinatas, para que ustedes se gocen, y los que tan gentilmente siguen nuestros programas, queridísimos, ahora sí podrán darse por satisfechos al preguntarse, pero una muralla de 40 metros de altura, y la pregunta es, ¿pero qué cosa descendía detrás de estas murallas, forzosamente, era algo gigantesco. Ahora, queridísimos hermanos, todos pueden darse cuenta que hay más muro que corresponde a la mismísima construcción, por lo que ahora podemos imaginar la magnitud de lo que representaba la casa de Dios. Y es que, hermanos, fíjense que lo que conocemos hoy en día como el Muro de los Lamentos no es ni siquiera la décima parte de lo que rodeaba y al mismo tiempo protegía la casa de nuestro bendito Padre. Y es que todos debemos tener presente que sobre la casa de Dios, conocida por todos nosotros también, pero de manera equivocada como el Templo de Salomón, pues aquí era el lugar donde Dios descendía para atender los asuntos del pueblo, tal y como lo hizo en su momento en el desierto, en el tabernáculo que estaba colocado cerca del campamento de Israel. Disfrútenlo. Y bueno, queridísimos hermanos, quiero agradecer en esta ocasión, a nombre de todos ustedes, los que formamos la familia, la última advertencia, a nuestra amadísima hermana Yaitza Rodríguez de Cayey, Puerto Rico, quien amablemente nos hizo llegar esta fascinante imagen, en donde se puede ver una Biblia ya muy vieja, con una cruz de madera prácticamente nueva encima de ella, pero con el siguiente mensaje: la Biblia puede herirte con la verdad, pero nunca consolarte con mentiras. Repito, la Biblia puede herirte con la verdad, pero la Biblia nunca te consolará con mentiras. Y queridísimos hermanos, esto lo sustentaremos con lo que así ha estado escrito en Habacuc, capítulo 2, versículo 2 al 4, que a la letra dice: escribe lo que ves y detállalo en libros, para que todos los que lean en ellos corran y se conviertan. Y aunque lo que veas creas que tardará mucho tiempo, al fin los libros hablarán y no mentirán. Aunque se tarde, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. Por tanto, pongamos atención, queridísimos, en lo que así ha estado escrito, y no en lo que nos recitan en sus asquerosos sermones todos los religiosos, sin importar a qué religión pertenezca. De igual manera, muchísimas gracias, a nombre de todos los hermanos, a nuestro amadísimo hermano César Rodríguez, de San Antonio, Texas, quien tuvo la amabilidad de enviarnos esta maravillosa comparación. ¿En dónde? A la izquierda de su pantalla se aprecia al Papa Francisco con un incensario encendido durante un ritual. Más con vergüenza, hermanos, al lado derecho podrán ver a un brujo, un chamán, un curandero, como mejor lo quieran llamar, también con un incensario prendido y haciendo su ritual. Pero saben, hermanos, lo más vergonzoso de todo esto somos nosotros, los que no nos damos cuenta. Amadísimo hermano César Rodríguez, de San Antonio, Texas, muchas gracias. Reciba nuestra gratitud, amadísimo hermano. Los miles que conformamos esta gran familia nos sentimos en este día muy agradecidos con nuestra hermana Yaitza y con usted, don César, porque es tan reflexivo lo que ustedes nos envían que, aunque les soy sincero, todos los hermanos estamos perfectamente convencidos, al igual que ustedes, de que esto es una mentira, esto es una farsa. Pero cuando la amabilidad de ustedes sale de su corazón y nos las hacen llegar a todos nosotros, cuando entra la reflexión en cada uno, no nos queda más que primero agradecerle a nuestro Padre por tener gente como ustedes que de una manera tan espontánea, sin ningún interés, nos comparten tan reflexivos mensajes. Muchísimas gracias. Y en la imagen, queridísimos hermanos, como pudieron ustedes ver, hay una pregunta, la cual dice: ¿encuentras alguna diferencia? Y hermanos, como todos ustedes ya se podrán responder, no. No hay ninguna diferencia, porque en realidad el culto religioso no es más que un ritual. Y un ritual es una ceremonia, etcétera, etcétera, etcétera, como mejor prefieran ustedes llamarlo. Son falsos, pues no están dedicados a servirle a Dios, sino a sus propias fantasías. Por lo que, bendito sea el siervo más antiguo, bendito sea el siervo más antiguo de nuestro Padre, Satán, el siervo más antiguo. ¿Por qué? Porque él no ha permitido un solo obstáculo para que toda esta información, queridísimos, fluya a todos ustedes. La época o la era de la Inquisición, es muy probable que el siervo más antiguo de nuestro Padre, consciente y conocedor de que no era el tiempo, se encargó de permitir que la gente que hacía algún comentario fuera perseguida y asesinada. Y hoy, vaya mi gratitud al siervo más antiguo de mi Padre, porque él no ha puesto un solo obstáculo para permitirnos llegar, hermanos, a todos ustedes. Pero ¿Saben? Hay uno a quien ustedes ya conocen. Es más, me acabo de enterar este pasado martes, que como todos los martes, he tenido el honor de que él nos haga el favor de sintonizarnos. Nuestro amadísimo hermano, don Julio César Maldonado, de Madrid, España, que no deja una sola semana de bendecirnos. Y en esta ocasión, con otro reflexivo mensaje que a la letra dice: aunque la verdad esté en una minoría, aunque la verdad permanezca en unos cuantos, esta sigue siendo la verdad. Muchísimas gracias, hermano Julio César. Y esto debido a que, como él, muchos hermanos han pasado por dificultades y hasta problemas con familiares por haberles hablado, informado de la verdad acerca de nuestro Padre, del bendito, de nuestro Padre amadísimo. Y muchos otros hermanos han podido constatar que las grandes masas prefieren seguir unidas por el lazo de la mentira que separarse para conocer la verdad. Y esto por el hecho de que son muy pocos, como todos ustedes, queridos hermanos, quienes hoy ya conocen la verdad y cumplen con la ley santísima de nuestro Padre y la pregonan con cabalidad. Y es así como también se actúa en contra de lo ordenado por nuestro Señor en su santísima ley. Y que así quedó escrito en el libro del Éxodo, capítulo 23, versículo 2, que a la letra dice: no seguirás a los que son muchos para hacer mal. Tampoco responderás en litigio, inclinándote a la mayoría para cometer imprudencias. Muchas gracias también a nuestro amadísimo, su señora madre, don Israel Ortega, de Ciudad de México, Distrito Federal, por tan gentil muestra de amor por todos nuestros hermanos al enviarnos esta maravillosa reflexión que a la letra dice: cuando un hombre descubre sus faltas, Dios las cubre. Cuando un hombre las esconde, Dios las descubre. Cuando un hombre reconoce sus faltas, Dios las olvida. Querido don Israel, si usted nos permite, le ruego tenga la amabilidad de darnos a estos sus servidores la oportunidad de sustentar con citas maravillosas, tal como la de Jeremías capítulo 4 versículo 1, que a la letra dice: si se han de convertir, conviértanse a mí, dice el Señor. Y si quitan delante de mí todas sus porquerías de ídolos. Yo les juro que no andarán de acá para allá, que significa de una religión a otra. O el caso de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Apártese el incrédulo de su camino, y el hombre perverso de sus pensamientos, y ambos regresen al Señor, el cual tendrá misericordia y será amplio para considerarlos. Y Ezequiel capítulo 18, versículo 32, el bendito dice: yo les juro que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Vuélvanse a mí, y yo les juro que vivirán. Cuando un hombre descubre sus faltas, cuando un hombre confiesa a Dios sus faltas, Dios las cubre. Pero cuando el hombre esconde sus faltas, Dios se las descubre. Cuando el hombre reconoce sus faltas, Dios las olvida. Y no podía faltar nuestro amadísimo hermano, don Juan Gerardo Carreón Vargas, de la comarca lagunera, aquí en la República de México, quien muy amable, nuestro amadísimo hermano, nos hace llegar. Reciba nuestra gratitud, amadísimo hermano Juan Gerardo Carreón, por esta valiosísima reflexión que usted desea que nuestros hermanos conozcan. Y a la letra dice: la diferencia entre un ciego y un fanático es que el ciego sabe que no ve. Y al respecto, Efesios capítulo 4, versículo 17 al 20, a la letra nos dice: ya no se junten con las gentes para seguir viviendo conforme a las fantasías de sus pensamientos, que significa conforme a sus cultos. Ellos tienen un cerebro cerrado, son fanáticos, y por ende son ajenos a la vida de Dios, que significa la vida extraterrestre. Por la ignorancia que hay en ellos, obviamente acerca del tema, y por lo duros de mente, que significa por su incredulidad, los cuales después que perdieron el sentido de la razón, se entregaron al cinismo, que quiere decir a la idolatría, para cometer con deseo toda clase de indecencias, siendo que el Maestro Jesús el Cristo nunca ni jamás les enseñó eso. La diferencia entre un ciego y un fanático es que el ciego sabe que no ve. Y finalmente, permítanme, hermanos, a nombre de todos ustedes, expresar nuestra gratitud también a nuestra amadísima hermana Verónica Shalom, porque muy amablemente ella nos comparte esta impresionante ilustración. ¿En dónde? En la parte superior se puede ver la representación de lo que muchos llaman el diablo, y que uno de sus asistentes ante él le dice: Señor, aquí tengo los planos para engañar a la gente, mientras lo que para muchos pudiera representar el diablo, responde: ¡Tranquilo! Ya tenemos quien lo haga por nosotros. Y en la parte inferior, una mujer observa en su televisor al Papa Francisco, que haciendo un anuncio dice: Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, pero si los ateos son buenos, irán al cielo. Y la mujer grita: ¡Viva el Santo Padre! Y es que esta ilustración la presentamos a ustedes para remarcar nuevamente lo que en anteriores ocasiones hemos insistido respecto a que Satán, el siervo más antiguo de nuestro Padre, amado por nuestro Padre, es el creador de la piedra de tropiezo, sin que sea él quien tenga que estar poniendo las piedras en el camino para que todos caigamos. Pero eso se vale de todo un proyecto para más que hacer tropezar al hombre, poner en evidencia que será por el desconocimiento y la ignorancia de los seres humanos que el hombre cada vez más se alejará y desconocerá del Dios verdadero. Y queridos hermanos, antes de continuar, sigamos conociendo, por favor, sobre la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que el bendito nos ordena cumplir en su ley santísima, y que hoy, continuando con la secuencia del orden de estas leyes, ahora analizaremos el estatuto correspondiente al día de reposo que Dios ordena en el libro de Levítico, capítulo 16, verso 31. Y que a la letra dice específicamente: eternamente, eternamente, eternamente, el día de sábado será para todos ustedes su día de reposo. Amadísimos hermanos, este precepto, no obstante que es clarísimo, observen por favor que es muy concreto y contundente en su orden. Y aunque nos digan que no es así, que eso era en la antigüedad, que el calendario cambió, que dejó de llevarse la secuencia que hubo desde la creación, etcétera, etcétera, etcétera, si el Altísimo dijo que el séptimo día sería para todos los hombres eternamente el día de reposo, y este día ¿Es el día de Shabbat o día de sábado? Entonces, no hay cabida a especulaciones de que el sábado pasó para el domingo o de que cualquier día puede ser día para reposar, siempre y cuando se cumpla, etcétera, etcétera. No, el sábado es el único día que Dios nos da para nuestro reposo. Por ende, ninguno, repito, ninguno de nosotros debe cumplir función alguna en este día. ¿Y por qué? Por el simple hecho de que el Altísimo dijo que Él en este día reposó después de haber terminado la creación. Y por tanto, el hombre está obligado a reposar en el día que ordenó su Señor. Queridos hermanos, hoy continuaremos con la tercera y última parte de esta gustada serie que llevó por título Los ovnis y los hombres en la Biblia. Así que, sin más preámbulo, iniciemos. Bien, hermanos, tal y como ha quedado en claro en los programas anteriores, los objetos voladores no identificados y los hombres han estado vinculados desde el momento de la creación misma. Pero, en esta ocasión, conscientes de que lo antes referido es una realidad, no debemos pasar por alto de que también es una realidad que esta relación fue solo en el transcurso de la historia, sino que más bien esto perdurará hasta el último día del ser humano en la tierra. Y más aún en aquellos que sean llevados por nuestro Señor por haber sido hallados en su gracia. Hermanos, no es nada nuevo saber que Dios regresará para hacer su justo juicio y después de este imponer el castigo de la muerte o bien el premio de ser llevados con Él quienes sí cumplieron con su voluntad. Pero, hermanos, ¿alguna vez nos hemos cuestionado cómo podrá ser esto? ¿Nos hemos puesto a pensar qué medios serán los que Dios utilice para hacer su justicia? ¿O cuáles los que el bendito empleará para llevar a sus elegidos con él? Incluso, hermanos, al día de hoy, día tras día, estamos cada vez más familiarizados con los avistamientos y contactos con objetos voladores que surcan el cielo terrestre. Pero que, gracias a la tecnología, también sabemos que surcan el infinito, el cosmos, en distancias cercanas a la Tierra. Por lo que es evidente que entonces también lo hacen en distancias muy lejanas de nuestro entendimiento y quizá de nuestro alcance dentro del mismísimo universo. Y, hermanos, algunas de las evidencias que confirman que al día de hoy estamos perfectamente vinculados con los ovnis son, por ejemplo, todos aquellos personajes que han sido en la actualidad contactados para tener avistamientos de objetos voladores, como lo son Edward Billy Meyer, Arturo Robles Gil, Antonio Ursin, Yalcin Yalman, entre otros muchos más, alrededor del mundo. Pero ahora estamos hablando de los tiempos que vivimos. Más, ¿qué decir de lo que está por venir y cómo saber que en efecto está sustentado el vínculo entre los ovnis y los hombres en la Biblia? Al respecto, referiremos las siguientes citas de muchísimas que existen para que ustedes puedan avalar lo citado. Apocalipsis, capítulo 21, versículo del 10 al 27. Y fui llevado en una fortaleza, que significa un objeto, a un descomunal, pero muy alto como monte. Y desde allí me mostró la gigantesca ciudad santa de Jerusalén, que descenderá del cielo, pero del carruaje de Dios. Deslumbraba con el resplandor del carruaje del Dios. Y su reflejo era semejante a una piedra preciosísima. Relucía como el cristal. Esta ciudad tiene un muro enorme y es muy alto y tiene 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles con los nombres de las 12 tribus de Israel escritos. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al poniente 3 puertas. Y en el muro de la ciudad había 12 columnas. Y en ellas los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el varón que hablaba conmigo tenía una medida que era una caña de oro para medir la ciudad, y sus puertas y su muro. La ciudad tiene la forma de un cubo, pues su largo es tanto como su ancho. Y cuando el varón midió la ciudad con aquella caña, el resultado fue 12,000 estadios. Su largo, su alto y su ancho son iguales. Y el grueso de su muro midió 144 codos. Y las 12 puertas son 12 perlas. Cada puerta era una perla. Pero la plaza de la ciudad era oro puro, transparente como el vidrio. Y no existe ningún templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Primero de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17, a letra dice: y serán los muertos que pregonaron la ley y los que difundieron la verdadera doctrina del Cristo, los que resucitarán primero. Repito, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17, y serán los muertos que pregonaron la ley y los que difundieron la verdadera doctrina de Jesús el Cristo, los que resucitarán primero, más aquellos que el Señor deje vivos, serán llevados a las nubes a recibir al Señor en el aire, y así permanecerán eternamente con Él. Hermanos, he aquí la reflexión. ¿Cómo recibirían los elegidos a Dios en el aire si no es que son llevados en algo al cielo? Ahora bien, hermanos, algo que es elemental, estar conscientes, es que si ya sabemos cómo fue nuestra creación, la cual procede del cielo, si ya sabemos de dónde proviene la ley, de quién proviene, es del cielo, si sabemos el origen de Jesús el Cristo, que es un ser celestial, si tenemos conocimiento pleno de que los ejércitos de Dios están con Él, allá en el cielo, entonces debemos tener conciencia plena de que el regreso de Dios, su llegada, estará repleta de una oleada de objetos voladores que le acompañarán a Él y al Cristo para hacer el juicio y llevar a cabo el exterminio del hombre tal y como quedó claramente profetizado. Hermanos, y si existe evidencia del vínculo que ha habido y que no dejará de existir entre los objetos voladores no identificados y el hombre, pero ahora sabemos que no solo en la Biblia, sino en diferentes manuscritos alrededor del mundo, lo cual confirma que existe un solo Dios, entonces, hermanos, es el momento preciso, ya no hay más. Este es el momento más apropiado para ahora buscar el contacto. Hermanos, en cada uno de ustedes, el llamado ha sido evidente. La mayoría de ustedes están conscientes de que el bendito los ha llamado. Entonces, hermanos, dejémonos ya de idioteces, porque ahora ha llegado el momento para todos ustedes de buscar el contacto. Sí, hermanos, muchos de ustedes han sido testigos de encuentros con objetos voladores a corta y, hermanos, a larga distancia. Bien, todos ustedes ya han vivido ese encuentro, que es un encuentro visual. Un encuentro del que líderes, faraones, profetas, reyes y muchos pueblos tuvieron oportunidad de vivir en el transcurso de la historia. Hoy, ustedes ya lo han vivido. Ya lo han vivido. Por tanto, si ustedes en su oración mental, le dicen al Altísimo: Padre, dame una muestra de que voy por el camino correcto. ¿Por qué motivo? Cuando ustedes me permiten el honor de ir a saludarles personalmente, ¿por qué motivo ustedes me confiesan que los han visto correr por los cielos y les han dado muestras de que los están escuchando? Si ya hubo ese tipo de encuentro, hoy busquen el contacto, salgan y busquen el contacto telepático. Forzosamente debe ser telepático. Salgan por la noche, salgan muy de madrugada, háblenles. Recuerden que tu mano derecha no se entere de lo que hace tu mano izquierda. Por tanto, háblenles con la mente, háganlo ya. Llámenlos, díganles que ustedes solo desean servir a Dios en su voluntad. Si ustedes han vivido en carne propia lo que es un avistamiento de un objeto volador, y si por miedo, maravilla o impresión se han quedado mudos de tal impacto, ahora, hermanos, ha llegado el momento de que, sin necesidad de verlos, hablen con ellos. Pero recuerden que deben de ser ustedes muy discretos. Y se preguntan, ¿cómo? ¿En silencio? Velen porque en la mente los llamen para entablar en contacto. Y acuérdense, ¿qué dijo el Altísimo? Cuando escuches como que te hablan a tus espaldas, ese es el camino, síguelo y no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Así que aquellos que tengan que decir algo para nuestro Señor, díganlo, hagan llegar el contacto en su mente, expresen su amor por Dios, su deseo de servirle, su gratitud por conocer la verdad, refieran sus lamentos, expresen sus necesidades, en fin, cualquier sentimiento que venga a sus corazones, ¿qué quiere decir a sus mentes? En ese momento, exprésenlo. Hermanos, hoy es el programa 180. Hoy es nuestro programa 180. 1 + 8, 9. 180 programas en casi 3 años y medio. 180 programas de preparación, 180 programas de información, de estudio. Hermanos, ha llegado el momento de que entren en contacto con nuestro Padre, con nuestro amadísimo Maestro, y entren en contacto, porque el mismísimo Maestro nos dijo: habla con mi Padre, hablen con mi Padre. Me he cansado de decirles que de una forma o de otra, si ustedes retroceden en su tiempo, la mayoría de ustedes desde pequeños nunca estuvieron de acuerdo con esta situación de los cultos religiosos. Esto significa que desde antes que nacieran, hermanos, ustedes ya habían sido llamados. Por tanto, vayan y busquen el contacto. Vayan y busquen el contacto, háganlo. Llegó el momento y se fascinarán. Bendecirán a Dios. Se arrastrarán ante su presencia cuando escuchen como que les hablan a sus espaldas. Ese es el camino, dice el Síguelo. No te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Y si digo que sean ustedes los que deben buscar el contacto, y mejor aún, el contacto con nuestro Padre, nuestro Señor Todopoderoso, es precisamente porque el bendito así lo dijo. Y así quedó escrito para el día de hoy, en Amós capítulo 5, versículo 4. 5 más 4. Y a la letra dice, búscame y vivirás. Por tanto, hermanos, si los que vienen del cielo ya se mostraron ante ustedes, ya les demostraron que sí los escuchan, ahora ha llegado el momento de buscar el contacto con nuestro Señor y no esperar a que Él nos llame, siendo que desde antes de que ustedes nacieran, Él ya los había llamado. Ánimo, ánimo, hermanos. Levanten sus ojos al cielo y busquen a aquel que es el único capaz de devolvernos la vida si es que morimos. Busquen a aquel que tiene el poder de colmarlos de salud, de paz, de armonía, de bienestar a sus vidas. Hermanos, queda poco tiempo. Esta es una verdad llana. Queda muy poco tiempo. Este es el programa 180. Ha llegado ya el momento de entablar el contacto. Esto permitirá al bendito identificar perfectamente los lugares y congratularse con las palabras de cada uno de ustedes. Decía nuestro querido hermano de España también, más bien de Islas Canarias, don Miguel. Decía don Miguel, como recuerdo, dice, mi ilusión es, aunque sea irme a dormir al suelo, pero vivir mis últimos años en Jerusalén. Y bueno, nosotros lo único que dijimos es, no, rectifique lo que está pensando, hermano, no lo haga. El bendito no lo quiere en Jerusalén. Recuerde que el Señor entrará por Jerusalén para hacer toda su obra. Recuerde que el Maestro dijo, yo les pondré a Jerusalén como la piedra de tropiezo. Así es que no es necesario. Sería tanto como que ustedes dijeran que para amar a Dios y ser parte de su pueblo es necesario hablar hebreo. Mentira, mentira. El Señor habla todas las lenguas. Él fue el que hizo la confusión en Babel. Hermanos, queda muy poco tiempo. Esto está por terminar. Se está acabando. Padres contra hijos, nueras contra suegras, rumores de guerra, espantosas enfermedades. Esto está próximo a concluir, hermanos. Por tanto, no perdamos más el tiempo. No se pierda más el tiempo. Todos ustedes, hermanos, ya conocen lo que a Dios le agrada. Ya saben lo que para nuestro Padre es bueno. E insisto, si de casualidad a ustedes, los seres celestiales, ya les mostraron que son ellos, es porque ustedes están perfectamente identificados. Es el momento de responder al llamado. Debemos entrar en contacto con los que vienen del cielo. Yo les juro que se maravillarán y entonces comprenderán que nunca fue una casualidad que nos encontráramos en este camino, pero que si fue así, es porque Dios quiere que ustedes lo retomen como el Dios único que es, tal y como en alguna ocasión nuestros padres lo hicieron, pero que quizá por imposición, por terror, por amenazas, por lo que haya sido, quizá ellos se alejaron de él. Pues hoy, nosotros regresemos ya a nuestro Señor. No obstante, queridísimos, que continuaremos con nuestros programas y proporcionándoles más información. Imaginen ustedes, ¿recuerdan que les hablé del hermano Víctor? Un hombre muy pobre, pero que por amor a Dios, él solo se está circuncidando en pedazos. Cuando quisieron llegar sus papás a saludarlo, no los dejó entrar en su casa. Y les dijo, no son bienvenidos porque ustedes adoran ídolos. El hermano Víctor los echó de su casa. Y una noche, dice el hermano que sintió el impulso de salir de casa y que estaba orando al Señor, cuando de pronto, él dice que eran como 70, 80 metros, porque él vive en la parte más alta de un cerro. Dice él que en plena madrugada, una cosa, dice el hermano, de forma redonda, le lanzó una luz. Dice, parecía como de día. Y yo le dije, Padre, quiero servirte. Y dice él que esa luz, después de tanto resplandor, se apagó y el objeto se alejó, pero lentamente. El hermano Víctor nos convoca a que juntos, dice él que los que quieran hacerlo, hagamos un ayuno, solo uno, en el transcurso de esta semana. Quizá algunos quieran hacerlo de un día, otros de dos, otros de tres, en fin. Pero recuerden que no debemos ingerir absolutamente nada de alimentos durante 24 horas, sino solo agua. Y es que el hermano don Víctor nos convoca a hacerlo solo a manera de agradecimiento a nuestro Padre por todo lo que Él ha hecho por nosotros y por habernos llamado antes de que empiece la angustia. Por abrir nuestros ojos a la verdad, dice nuestro hermano, y sacarnos del camino de la perdición, del camino de la mentira. Hermanos, esto no es obligatorio. Es una atenta invitación que nos hace nuestro querido hermano Víctor. Él es el que se ha estado circuncidando en pedazos. Un hombre pobre al que un objeto enorme le lanzó un destello, algunos minutos, retrajo ese destello y se retiró de ahí lentamente. Y a partir de ese momento, nuestro queridísimo hermano Víctor dice que a él le daría mucho gusto agradecerle junto con todos los que conformamos esta, agradecerle a nuestro Padre. Un hombre que va a pedirle el favor a nuestro también queridísimo hermano, el ingeniero Noé, que le prenda, porque no sabe usar la computadora, dice, que le prenda, por favor, una de sus máquinas, porque el hermano Noé, en Huautla, Hidalgo, estado de Hidalgo, aquí en México, este hermano tiene un internet, y entonces le pide que, por favor, le ponga nuestros programas. Ya él, que termina de verlo, se va a su casa caminando hasta el cerro. Y así como don Víctor ya logró el contacto, hermanos, él, pudiendo callarse, que ya los vio, que ya los tuvo enfrente, el hermano, con toda su felicidad, nos exhorta a que todos entremos en contacto. Programa 180. Llegó la hora del contacto. Nuestro querido hermano Fede 2214. Mi hermano, acaban de anunciar en el noticiero que por la tarde falleció un peregrino que regresaba en autobús a la altura de Texmelucan y recién acababa de visitar al niño doctor de Tepeaca. ¿Qué opina? Y queridísimo hermano don Fede, yo opino lo mismo que usted y lo mismo que los hermanos, que no obstante que tenemos pruebas fehacientes de que esto es falso, los demás siguen yendo a ver al niño doctor. Y no solo al niño doctor, El próximo día 12 van a ir a ver a la Guadalupana. Y vamos a saber de desgracias, hermano Fede. Lo vamos a saber. Un beso, queridísima hermana Yaitza. Lo dije, oye, tengo una duda sobre las cosas que tienen colágeno, por ejemplo, cremas para el rostro, shampoo, jabones, pastillas, entre otros. Oye, mi pregunta es, si es que se puede utilizar, ya que también se saca del cerdo, o solo son los alimentos, y por lo que veo del cerdo, todo se utiliza. No, hombre, la piel para calzado, etcétera. Recuerde que el Señor dice, querida Yaitza, usen, o sea, las cosas de esto, de este animal, úsenlo para cualquier otra cosa, ¿sí? Puede ser calzado, pueden ser sandalias, pero el cerdo como tal, obviamente es una piel curtida, etcétera, etcétera. Pero todo lo que se ingiere, o mire, por ejemplo, Recuerde aquella profecía, querida hermana Yaitza, en donde dice el Señor que cuando llegue el final de los tiempos, habrá en hombres y mujeres cabezas calvas. ¿A qué cree usted que se debe que todos tenemos calvicie? Precisamente a lo que usted dice, a las shampoos, etcétera, etcétera, etcétera. Es correcto, querida hermana Yaitza. Nosotros lo que hacemos es igual que usted. Checamos que nada tenga de cerdo ni derivados del cerdo. Anonymous 170475, mi hermano, para el contacto, ¿recomiendas el ayuno? No, hombre, bien. Mi querido Anonymous, yo no sé, honestamente no tengo el gusto de conocerlo, pero le digo la verdad. Sí. Y una vez que se ayunó, se hace la oración y cuando se entabla el contacto, usted no va a querer ni comer. De la felicidad, querido Anonymous, no va usted a querer comer. Se va a sentir tan maravillado que ningún alimento va a satisfacer el momento que usted ya está por vivir, querido Anonymous. Muchas gracias. Es correcto. El ayuno. Imagínese, acabamos de comer unas tortas o acabamos de comer unas michas o acabamos, no sé cómo le llaman en otros países, baguettes, y con leche y con algún jugo, etcétera, y vamos a hacer oración al Señor. Imagínese lo maravilloso que sería que usted, y antes, hermano, antes de hacer la oración, forzosamente hay que ir a defecar y a orinar para que usted se encuentre en un completo estado de limpieza. Acuérdese lo que le digo, va a ver que se maravillará. Emanuel Torres González, ¿crees que está ahí una guerra? No se ha hablado, el maestro no habla de guerra, él nos habla de rumores de guerra. Para el fin, no se habla de una guerra, porque de ser así, don Emanuel, creo que sería un fin muy caótico y fuera de el sufrimiento que el Altísimo nos advirtió que debíamos padecer. Así es que, si fuera una guerra, sería totalmente atómica. La desaparición de la Tierra es inminente y sería totalmente destruido. No habría nada ya que hacer, ¿no? Acuérdense de Apocalipsis, nos hablan de sufrimiento, nos hablan de angustia. Entonces, querido hermano Emanuel, todo asunto que escuchamos no es para ponernos más que a temblar. Pero en el caso de ustedes, querido hermano, no, porque la fe de la llegada de nuestro Padre en usted debe permanecer latente, no debe olvidarse, porque hay algún rumor de guerra. Nuestro querido hermano Abraham León Ruiz. Oye, ¿está bien compartir los libros de las leyes de la Biblia y la última advertencia a hermanos que gustan o necesitan saber más del Eterno? Sí, claro, mire, queridísimo don Abraham, le voy a platicar la historia. Hace tiempo, cuando escribía estos libros, los llevábamos a las librerías, según nosotros, para venderlos. Y sabe usted, nunca regresamos a cobrar. No me pregunte qué pasó. Aquí está el culpable, ¿verdad? Aquí atrasito está. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? No lo sabemos, don Abraham. Le juro que por el bendito no sabemos. Pero la librería lo vendió, vendió nuestros libros. Pero nosotros no regresamos por un centavo. Y entonces, fíjese usted que el libro de la última advertencia se lo hicimos llegar, porque pues es un libro de 752 páginas, se lo hicimos llegar a la empresa más grande del mundo, que es Random House Mondadori, en los Estados Unidos. Después de un poco más de 3 meses, lo leyeron y lo único que nos dijeron es que lo lamentaban mucho, pero que esto no lo podían ellos imprimir. Los demás libros, las leyes, el escapulario, las profecías, nosotros los fabricamos. No, vaya, nosotros fuimos los que hicimos la impresión, etcétera, etcétera. Pero en las visitas que hacemos, don Abraham, les vamos regalando los libros impresos, menos el de la última advertencia. Porque cuando Random House nos dijo no, entonces dijimos, más bien, mi hijo fue el que, bendito sea nuestro Señor, dijo: oye, ¿cuánto nos van a dar por los derechos de esta obra? Con todo lo que informamos. $1,000,000, $2,000,000, ¿50? ¿20? Si Stephen King, el que escribe obras para las películas de terror, le dan creo que $100,000,000 por cada obra, verdaderamente, dice mi hijo, nosotros tenemos necesidad. Y fue así, don Abraham, como nosotros subimos el libro a la página y lo único que le pedimos a los hermanos es que lo descarguen. Fíjense que hemos llegado a casa, don Abraham, de muchos hermanos que lo tienen impreso, ¿eh? Ahí los tienen en sus, ¿cómo se llama? Engargolado, sus pastas. No sabe cuánta felicidad. Pero hay hermanos que lo andan trayendo, en sus tablet, en sus celulares. Y claro que sí. Son temas que no le hacen daño. Las leyes es algo que todos ya leímos en la Biblia y que nunca nos dimos por entendidos. Muchas gracias, don Abraham. Muchísimas gracias. Adelante. Perdón. Inclusive, quiero comentarles que hay algunos hermanos que de nuestros libros han tomado información que la han subido a sus programas o a sus páginas que ellos tienen y las comentan, las argumentan, etcétera. Lo único que le pedimos, hermano don Abraham, es no modificar nada de lo que nosotros afirmamos ahí. Porque recuerde que, en este caso su servidor, soy el que asumo la completa responsabilidad de lo que ahí digo. Si se modifica y ustedes lo pasan a otro, conforme a sus opiniones o creencias, cuidado, hermano, porque ya hay una adulteración en el texto. ya hay problema. No se preocupe, no lo voy a demandar, no. Pero ya el sentido no es el mismo. Por eso es que le pido que, al contrario, le agradezco que les haga llegar los libros a la gente. Juan Andrés García, oye, ¿sabes de algún ritual o algún proceso para hacer que los de arriba vengan a visitarnos? ¿Sí? Claro que sí, Juanito, que cumpla usted la ley y el mismísimo Señor mandará por usted a recogerlo, lo llevarán ante su presencia cuando su reino esté aquí cerca. Acuérdese que dice el Señor, en donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. ¿Sí? Gracias, Juanito. Ese es el ritual, cumplir la ley. Óscar Hernández, Lucifer y Satán es el mismo ser. Sí, claro, claro. Satán significa adversario. Lucifer, significa luz de fuera. Luz de afuera, o sea, la luz que llegó a nosotros de fuera. Don David Hernández, ¿lo conocemos? ¡Ah, don Davo! ¡Qué gusto, mi hermano! Una felicitación, mi hermano. Se ha realizado la circuncisión. ¡Ah, claro! Una felicitación al hermano que... ¡No, fíjese, don David! Todavía no termina, dice que le falta un pedazo muy pequeño por cortarse. De veras que le juro, don David, que cuando yo tenía al hermano en el teléfono y me estaba contando, de verdad, mi hijo, la mamá de mi hija, su servidor, que nos soltamos a llorar, para mí fue muy, muy reflexivo, don Davo, por ver cómo un hombre tan pobre, órale pues, todavía le dije, oiga, nos hubiera llamado, son órdenes de mi padre que debo circuncidarme, así es que yo me estoy circuncidando en pedazos, don Davo. Y los que tenemos un trabajo, los que tenemos un ingreso, en lugar de ahorrar para la circuncisión, ¿no? Vamos y dejamos el diezmo, la décima parte, a los ladrones. Esa lealtad y voluntad, muy pocos. Gracias, don Davo. De verdad que sí. Don César Rodríguez, ¿por qué si Dios es todopoderoso dejó que esta humanidad se llenara de maldad? Ah, no, no, no, no. A ver. Muy bien, don César. Permítame. Dios lo único que hizo con esta humanidad es llenarla de felicidad. Nos dio, si somos hombres, nos dio mujer. Si es mujer, le dio marido. Nos ha dado la oportunidad de que la tierra de suyo produzca para nuestro sustento, hermano, don César. Dios es tan poderoso que donde no se ha sembrado nada, se cosecha. Fuimos nosotros, don César, los que nos hemos llenado de maldad, pero somos nosotros, y sabe cómo nos hemos llenado de maldad, despreciando las leyes de nuestro Señor. Entonces, esta maldad de la humanidad es la consecuencia. La maldad no es una creación, don César. La maldad en la que vivimos es la consecuencia de no haber cumplido con lo que nuestro Señor nos ordenó que era correcto. Hermanos, antes de despedirnos, quiero enviar un afectuoso saludo hasta la ciudad de Dallas, Texas, en los Estados Unidos, a nuestro queridísimo hermano, don Juan Andrés García, perdón por el malestar de la garganta, quien recientemente se integró a la red de Facebook y que sigue nuestros programas semanales. Querido hermano, reciba por favor mi más sincera gratitud por depositar su confianza en una basura como soy su servidor. No olvide que estoy para servirle. Y reciba por favor mis mejores deseos, porque nuestro Padre el bendito, el justo y el eterno, junto con sus más queridos, los proteja, los colme de bendiciones y les multiplique todo cuanto tienen. Iván Martínez, ¿cuál es el significado de la vida? Para que me entienda, don Iván, es un concurso en donde hay un premio, hay vencedores y hay vencidos. Usted, don Iván, es de los vencedores. Bendito sea usted, don Iván, porque ese es el significado de la vida. ¿Y cuál es el concurso? Que el que busque a Dios y lo encuentre, conocedor de cuál es el medio, como lo es el cumplimiento de la ley, recibirá el premio de la vida eterna, don Iván. Usted que tiene computadora, don Iván, que ha de ser un hábil para manejarla, ¿se imagina, querido hermano, lo que hay ahí arriba? ¿Se imagina lo que usted va a poder disfrutar allá arriba? Búscame y vivirás. Ah, caray, ¿este ya? A ver, pero es otra. Mi querido Abraham León, nuestro hermano pregunta, oye, ¿qué hacer si tu propia familia le da de comer a tus hijos carne de puerco, diciéndoles que esté bien, que no hay ningún problema? Y es que los hijos son de 8 y 10 años y se lo creen por ser las tías o abuelita quienes les dicen. Ay, querido don Abraham, mire, discúlpeme, pero creo, don Abraham, que aquí el que no tiene carácter es usted. Porque, ¿sabe? El que está cometiendo la falta grave es usted. Oiga, si mi hermana, las tías de mis hijos, le están diciendo a mis niños, come, no hay ningún problema. ¿Qué te pasa, perra? ¿Qué te pasa, perra? Estás blasfemando el nombre del Altísimo, el que le da su pan a mis hijos, el que les da su agua. No te quiero volver a ver en mi casa. Pues quédate con tu casa. Nosotros buscamos solo a nuestro Padre. Discúlpeme, don Abraham, pero ya son niños de 8 y 10 años. Ya ellos entienden que su padre es la máxima autoridad en esa casa. Y arriba de usted todavía tienen a un Dios. Creo que somos nosotros, querido hermano don Abraham, los que estamos fallando. Queridos hermanos, un saludo, don Abraham. Por hoy es todo. Que el bendito Dios nuestro Padre, el justo por toda la eternidad y el bendito por siempre, nos bendiga, nos colme de sabiduría, junto con nuestros más queridos y nos permita tener el coraje y el valor y las agallas para cumplir su ley santísima. Y, hermanos, sería la única forma en que verdaderamente estuviéramos haciendo su voluntad. Y permítanme que en esta ocasión nos podamos despedir con este sabio proverbio judío que a la letra dice: un hombre que solo se ocupa de la ley divina atrae la bendición de Dios. Hermanos, la enseñanza de este sabio proverbio es clara y valiosísima. Pues aquellos de nosotros que nos entreguemos al cumplimiento de la ley, como ya varios de ustedes lo están haciendo, se olvidarán por completo de juzgar, de criticar, de señalar a su prójimo, y las pertenencias materiales propias, y además de que se conformarán con lo que el bendito les ha proveído. No duden en su fe, que Dios les multiplicará todo cuanto tienen. No duden en su fe, hermanos, pues Él es justo y sabe quiénes realmente lo buscan porque le aman y cumplen su ley santísima. Muchísimas gracias. ¡Hasta la próxima! Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.